Sigo brindando alegría para mi público querido. Yo sigo brindando alegría para mi público querido. El tiempo pasa y todavía, caramba, y metiendo lo mismo. El tiempo pasa y todavía, caramba, y metiendo lo mismo. Son 30 años que he cantado pa' complacer a mis amigos. Son 30 años que he cantado pa' complacer a mis amigos. En mis canciones he brindado mi corazón y mi cariño. En mis canciones he brindado mi corazón y mi cariño. Me siento un hombre afortunado, aunque me encuentre en la pobreza. Pero eso no me da tristeza, qué cariño si he ganado. Ay, el tiempo es algo pasajero y la existencia determina. El tiempo es algo pasajero y la existencia determina. Pero dejamos algo bello que es el recuerdo de una vida. Pero dejamos algo bello que es el recuerdo de una vida. Ay, le pido a Dios que no se olviden de Enrique Díaz cuando te muera. Le pido a Dios que no se olviden de Enrique Díaz cuando te muera. Después que mi vida termine, este recuerdo aquí les queda. Después que mi vida termine, este recuerdo aquí les queda. A mis amigos y ya moré, por quien brindé mi vida entera, por quien compuse mis canciones, esperando que me quisieran.